Cuando las horas se me van sin mirarte, me desespero y es que me muero por buscarte. ¿Qué tienes tú en tu mirada, en tu cuerpo, en tu piel y en esos labios para hacerme estremecer? Corazones, quien te...